sombrero te dirá la mala noche que paso y el relente que me da. Si tu madre no nos casa este domingo que viene, le pegó fuego a tu casa con toito lo que tiene, con el garrotín, con el garrotán, a la vera, vera, vera, con el que dirán, que si patatín, que si patatán, que unos dicen ya veremos y otros ya verán, con el garrotín, con el garrotán. Que si patatín, con el garrotín, que si patatán, con el garrotán, con el garrotín, con el garrotán, que unos van a ver y otros ya verán, que si patatín, que si patatán, con el garro, garrotín, con el garrotán. En la playa y con bikini fue como me echaste el guante, pero ya no te lo pongas, que conmigo hay ya bastante. Torero no soy torero y no me falta valor. Lo que pasa es que los cuernos, cuanto más lejos mejor, con el garrotín, con el garrotán, a la vera, vera, vera, con el que dirán, que si patatín, que si patatán, que unos dicen ya veremos y otros ya verán, con el garrotín, con el garrotán, que si patatín, con el garrotín, que si patatán, con el garrotán, con el garrotín, con el garrotán, que unos van a ver y otros ya verán, que si patatín, que si patatán, con el garro, garrotín, con el garrotín.